La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, bienvenidos nuevamente a La mirada incendiaria. Estamos comenzando el ciclo 2020 de este programa. Hemos parado algunas semanas y ahora volvemos y queremos empezar este nuevo año con nuevos contenidos para este programa. Estamos empezando, de hecho, vamos a empezar con una discusión, vamos a decir un poco diferente a lo que hemos hecho en anteriores programas. Vamos a discutir sobre la coyuntura política, pero desde las imágenes, desde la crisis de la representación, la producción y circulación de imágenes en las últimas semanas. Saludamos a todos los que nos están escuchando. Gracias a Rufo, que está en los controles, y empezamos. Hoy nos acompaña desde Cochabamba Santiago Espinosa, ya un colaborador desde hace ya 2 años en el programa y también en Imagen Docs. Muchos lo conocen por su labor como crítico cinematográfico, como periodista y como hincha de Bilster, a quien le dedica sendas columnas en el periódico Opinión en Cochabamba. Y como él radica ahí, precisamente consideramos que es un lugar importante para la reflexión de las imágenes, dado el volumen de producción que ha generado grupos parapoliciales como La Resistencia y sus seguidores, que es el caso de una de las reflexiones que nos va a plantear Santiago. En este sentido, Santi, ¿cómo has ido consumiendo, viendo y, si se permite, reflexionando sobre este volumen tan impresionante de imágenes que están circulando, me atrevo a decir, en un 90% en redes sociales y no tanto en medios masivos de comunicación? Esto tal vez fruto de la autocensura o que simplemente no corresponde por el contenido muchas veces violento de las mismas. Y creo que, no sé si compartes, que el volumen de producción de imágenes más interesante ya está adquiriendo el formato característico de las redes, que es el meme. Por tanto, creo que estamos frente a una memecracia, un término ya esbozado por algunos teóricos, entre comillas, sobre estos fenómenos, o tal vez la memetización de la realidad. Bueno, gracias primero por la invitación y ello, Mari Carmen, para hablar de imágenes en torno a esta coyuntura prolongada, interminable, que es la Bolivia post 20 de octubre, ¿no? Sí, pues se nos ha vuelto casi imposible no hablar, incluso siendo esto un espacio de cine, sobre la producción, circulación y usos, ¿no?, de las imágenes que ha parido y sigue pariendo la crisis postelectoral. A mí, en respuesta a tu pregunta, se me ocurre hablar básicamente de mi experiencia particular, que es la de, si se quiere, un ciudadano y un periodista, digamos, que vive y trabaja en Cochabamba, ¿no? Cinéfilo, y es una condición que no ha dejado, digamos, de estar ahí, pero que ha pasado a un segundo plano, seguramente por la coyuntura. Y en esto hay algunas cosas que me llaman la atención. Lo de los medios es un fenómeno que podrá ser estudiado y ya tiene hasta varios libros, incluso nacionales. Hay un libro reciente el año pasado sobre la política del meme, ¿sí?, que seguramente podrá estudiar. Me imagino también, intuyo que la crisis ha transformado y ya seguramente ha dinamitado, ¿no?, las formas, motivaciones y usos de los memes dentro de Bolivia, porque la coyuntura sí lo ha generado. Hay algunas cosas, en todo caso, que más allá de los memes, que creo que es un fenómeno que se podría analizar incluso como un punto aparte, que me interesan de la producción y circulación de imágenes sobre la crisis en Cochabamba. Cochabamba es probablemente una de las ciudades, la ciudad sobre todo, que es donde yo vivo y trabajo, es una de las ciudades donde con más virulencia y más contundencia se han manifestado los conflictos. En buena medida porque el principal movimiento social que sustentaba y sostenía el anterior gobierno, el de Evo Morales, es de acá, de Cochabamba, son los cocaleros del trópico de Cochabamba, que tras su renuncia y antes incluso protagonizaron una serie de incidentes violentos en los que infligieron y también sufrieron violencia durante la crisis, ¿no? El hecho más sonado y más escandaloso y más doloroso para los cochabambinos es la masacre de Guayani, es una masacre, ¿no? La masacre de Guayani, la que murieron el 15 de noviembre, pocos días después de la renuncia de Evo, la asunción de Áñez, 9 trabajadores del trópico, o sea, cocaleros, en circunstancias que están siendo investigadas, pero que presumen, más allá de la especulación, las teorías de conspiración al uso, que ha sido por como víctimas del uso de armas de fuego de las fuerzas combinadas, que eran policía y fuerzas armadas. De hecho, yo creo que algunas de las primeras imágenes que por lo menos a mí se me han clavado, digamos, en la memoria y que han estado circulando aún clandestinamente, no oficialmente, son las que proceden de ese hecho, ¿no? Son imágenes dolorosas, algunas muy explícitas, que han estado circulando no en medios tradicionales, sino en medios más alternativos, clandestinos, y que hablan de la violencia, el desangramiento literal de las personas que murieron y fueron heridas esos días, ¿no? Básicamente, cocaleros, no hubo bajas de la policía y de las Fuerzas Armadas, lo que habla de la desproporción de la violencia en esa jornada. Yo he visto videos, incluso en los que hay gente que está filmando su propio abatimiento, o sea, imágenes que me han recordado a las que fueron capturadas para la batalla de Chile por el célebre documental, ¿no?, de chileno, pero están circulando clandestinamente y como están en este mar así interminable de imágenes, que pasan hasta desapercibidas, sobre todo para las fuentes oficiales, y porque además son las imágenes también del mundo, digamos, ahora calificado de sedicioso, narcoterrorista, que básicamente solo puede salir a la luz para entrar a la cárcel o salir al exilio, ¿no? Entonces hay una clandestinización complicada de estas imágenes que habría que ir estudiando de a poco, ¿no? Son imágenes que no están prohibidas explícitamente, pero que la misma sociedad cochabambina, sobre todo, de la que te hablo, ha decidido ignorar, ha decidido no ver. Son imágenes que no quiere ver porque no quiere sentir la culpa que en verdad tiene, en alguna medida, por las muertes que ha provocado, porque finalmente las fuerzas combinadas de esos días salieron a pelear en representación, en alguna medida, de la gente de Cochabamba. Fueron a contener el posible ingreso de los cocaleros, que podría haber sido muy violento, tampoco hay que negar que ese movimiento también tenía y estaba preparado para generar y generó violencia en algunos momentos. Entonces las Fuerzas Armadas y la policía fueron básicamente a pelear por la ciudadanía cochabambina, ciudadanía entre comillas, o sea, por los sujetos, por los habitantes de la ciudad, contrarios a ellos y al régimen de Evo Morales, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ciudadanía cochabambina ha intentado no ver, prefiere no ver eso, prefiere ocultar, prefiere pensar que ellos se han matado entre sí, que es una versión muy fuerte, aunque inverosímil y estúpida, digamos, que prefiere creer que ellos se han matado entre sí antes que asumir una culpa en la muerte, porque es una muerte que ha provocado el Estado. Lo más probable es que la Fiscalía y el IDIF determine eso. Como en respuesta más o menos a ese tipo de circulación de imágenes, yo he visto también la proliferación en los últimos semanas, meses, de imágenes, digamos, que revelan eso de lo que se hablaba mucho y ya no se está hablando tanto en estos últimos días, que es esto del proceso de fascistización de Bolivia y de la sociedad, en particular de la sociedad boliviana. Hay un proceso de fascistización de la sociedad boliviana y obviamente de la sociedad cochabambina, que ha ido generando sus propios iconos, sus propias representaciones visuales de esta suerte de guerra que tuvimos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, las imágenes que ha ido generando la resistencia y que sigue la llamada resistencia juvenil cuchala, un grupo parapolicial que durante los días de conflicto en apariencia ayudó a proteger, dicen, a algunas personas de la ciudad de lo que en esos días se llamaba despectivamente las hordas masistas, y que se ganaron, digamos, el favor y la bendición de la ciudadanía, de parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación que también han ayudado a sacralizarlos y de las autoridades. No es casual que algunas autoridades de este gobierno, del gobierno transitorio, sean amigos, se hayan reunido con ellos. E incluso el presidente del Comité 5 de Cochabamba es una persona que ha aparecido trabajando o haciendo lo que hacen con ellos, ¿no? Circulando en moto, sembrando terror en la ciudad. Estos grupos han estado generando su propio repertorio de imágenes, videos que a ratos parecen copias truchas de los videos de grupos radicales islámicos, ¿no? Los que aparecen encapuchados, o sea, aparecen terroristas, dicho de otra manera. La cabeza es pública, solo les falta tener algunos secuestrados ahí y decapitar a alguien. En los que aparecen ahí advirtiendo a la ciudadanía, a los opositores, a los masistas, a los políticos, a que se unan, por ejemplo, son los videos más recientes, básicamente dicen o se unen o los unimos, así básicamente amenazándolos de unirlos a la fuerza, generando la resistencia está produciendo sus propias imágenes para tratar de crear un clima de amedrentamiento, temor, histeria, que sea capaz de ahuyentar, digamos, a los grupos y a las voces disidentes respecto a este clima de terror que está bien Cochabamba. Y están también las imágenes que no las producen ellos, pero sí, digamos, algunos de sus baluartes desde la sociedad civil. Menciono en particular un videoclip lamentable, digamos, aunque seguramente muy, aunque en alguna medida decentemente producido, que se llama justamente Resistencia, que es la canción de un músico, me imagino, músico y fan, o miembro de Resistencia Juvenil Cochabamba, no sé, habría que averiguarlo, que ha hecho una canción que se llama Resistencia, ¿no? Que se llama Cristian Choco Rodríguez, si no me equivoco, que básicamente recoge ese tipo de iconografía, digamos, reivindicativa de la guerra, de la violencia, de los valores conservadores, el amor a la madre, el odio hacia el otro, hacia el diferente, ¿no? La lucha por la defensa de la patria, de la ciudad, ¿no? Y ese videoclip me parece muy representativo de esta iconografía fascista, digamos, de la Cochabamba post-crisis electoral, ¿no? Es un video que encarna, digamos, la fascistización de la sociedad cochabambina y boliviana posterior al 20 de octubre. Bueno, me quedo aquí porque ya me he extendido más de lo que quisiera y seguramente abundaremos en más adelante. La mirada incendiaria. Santiago, continuamos el diálogo. Hablas, por ejemplo, de que estamos ante un mar de imágenes, o hemos estado tal vez de manera más intensa en semanas pasadas, ante un mar de imágenes que muchas veces pasan desapercibidas, la mayoría. Imágenes que están fuertemente, digamos, cercadas por la clandestinidad o por la clandestinización. Es decir, no solo pueden desaparecer, sino que muchas son generadas desde instancias que no es posible identificar. También has hablado en este tu comentario específicamente sobre el caso de Cochabamba y lo que ha pasado en la masacre de Huayllani. Hablaste de repertorios de imágenes, haciendo un ejercicio de clasificación de estas imágenes de la crisis. Me parece que, bueno, como dices, hay primero un repertorio que produce y hace circular cierto grupo. En este caso es la resistencia cochala, en el ejemplo que das. Habría otro segundo repertorio en tu comentario en el que estaría, por ejemplo, productos, contenidos que requieren mayor producción, que demandan cierta elaboración mayor a contenidos, digamos, que más urgentes. Y has hablado de este video musical y de una canción, ¿no? Que ya representa en sí un ejercicio de abstracción diferente, ¿no? Entonces, me parece que podríamos hablar de dos niveles al hablar de estos repertorios de imágenes que planteas, ¿no? En primer lugar, un repertorio que está más, digamos, gobernado por la urgencia, donde estarían estas imágenes producidas en simultaneidad casi directa con los hechos de la crisis, ¿no? Por ejemplo, ahí están los memes, los registros audiovisuales o fotográficos, incluso tal vez las actualizaciones, las historias de las personas en sus redes sociales. La característica de este repertorio es la urgencia y la necesidad de volcar casi instantáneamente lo que se está viviendo, ¿no? Podemos encontrar muchos ejemplos tal vez en este primer nivel, pero al pensar en un segundo nivel que creo que tiene que ver con el video musical del que estás hablando, creo que se me vienen menos ejemplos a la cabeza, ¿no? Porque este tipo de imágenes requeriría no solo mayor producción, sino también cierta distancia que permita una abstracción, ¿no? Tú mencionabas este video, a mí se me ocurre otro ejemplo, que son unos videos, yo vi un par producidos en Santa Cruz que se difundieron durante el paro y que promovían un poco esta idea de la ciudadanía saliendo de casa en estos 21 días de paro para defender la democracia, ¿no? Y un video en particular mostraba a una chica levantándose y preparándose para ir al paro, ¿no? Calzando zapatos deportivos de marca, alistándose ella, alistando el desayuno, no sé, en una casa muy, muy blanca y muy limpia, ¿no? Un lenguaje publicitario hegemónico que reivindica ciertos valores de un estilo de vida y una identidad, vamos a decir, capitalista y blanca, ¿no? Este es el ejemplo que se me viene a la cabeza. No sé cómo tú ves este planteamiento que te hago de separación, y si es que tienes en mente otros ejemplos que entrarían dentro de esta elaboración mayor. Bueno, ahora que mencionas, bueno, en esta suerte de caracterización de los repertorios de las imágenes que han producido o ha producido la crisis del postelectoral 20 de octubre. Sí, evidentemente yo creo que se puede hacer esa como categorización, ¿no? Por un lado, como plantean, las imágenes, digamos, inmediatas, ¿no? Urgentes, casi coyunturales, que se producen y circulan de manera casi en tiempo real a medida que van ocurriendo los hechos, ¿no? Algún hecho político reciente o de la crisis que desata una ola de memes, ¿no? Sea para uno u otro lado. Que creo que es algo que es seguramente más difícil de seguir, que es algo que se consume y se desecha de manera mucho más inmediata, automática, y también son a veces, me imagino que es un repertorio que se expone, digamos, a la fugacidad y a la desaparición pronta. Y en este otro repertorio que planteas, digamos, de imágenes que, digamos, demanda un proceso mayor de elaboración, de abstracción, o sea, de pensamiento, de reflexión, de producción, además del videoclip que mencionabas, se me ocurre ahora mismo una que surgió durante la crisis, antes de la renuncia de Evo Morales, y es una que, digamos, por mis vicios futboleros, se me ha venido inmediatamente a la mente. Recuerdo bien que cuando Evo Morales estaba de presidente, en una de sus declaraciones públicas dijo, bueno, llamó a los movimientos opositores, ciudadanos y políticos a que depusieran las medidas de presión porque ya estaba muy prolongado el paro y porque, entre otras cosas, él decía, ya había como 2 semanas de parón en la Liga Profesional de Fútbol Boliviano, ¿no? Decía, ya tenemos 2 semanas de sin fútbol profesional en Bolivia, lo que a él le parecía algo crítico, ¿no? Fue una declaración que provocó memes, burlas, indignación, adhesiones también, y todo, y una diversidad amplia, digamos, de reacciones. Pero también, y esto es algo muy interesante, una producción que fue justamente un video que, bajo esta modalidad que plantean, así muy publicitaria, más de spot, así casi empresarial, muy propia, digamos, del movimiento cívico ciudadano que abanderó desde Santa Cruz las protestas contra Evo Morales, ¿no? Generó, digamos, un spot, si se quiere, o un spot propagandístico en el que hablan básicamente futbolistas profesionales, exfutbolistas, todos bolivianos, dirigentes y también periodistas deportivos, en el que le plantea a Evo Morales que antes que el fútbol, lo primero es la democracia, que para ellos es importante el fútbol, quieren seguir jugando, pero que antes que pedir, digamos, el retorno al fútbol, se tiene que respetar la democracia, como respetar el voto, digamos, respetar el voto del pueblo, respetar los resultados que habrían sido, en teoría, objeto de fraude en las elecciones. Es un video que alterna por lo menos las 8 o 10 entrevistas, es breve, testimonios de jugadores, como decía, exjugadores y algunos célebres como Álvaro Peña, Joselito Baca o Papi Númber, que básicamente comparten y plantean esa crítica abierta al expresidente Evo Morales, diciéndole que lo primero es la democracia y luego el fútbol, ¿no? Ese me parece un ejemplo muy interesante de, digamos, de producción, tampoco tan demorada, pero que ya tiene un nivel de abstracción y de realización que no tienen, digamos, los memes y otro tipo de contenidos visuales y audiovisuales que son más coyunturales, ¿no? Eso revela también que había, digamos, una especie de infraestructura, sobre todo en Santa Cruz, me parece, que estaba acondicionada para producir contenidos visuales y audiovisuales para hacer frente a la crisis y en particular al gobierno que de entonces de Evo Morales, que es curioso, tenía una especie de dominio y control de los medios de comunicación, porque en la crisis fue básicamente subutilizado o superado por la capacidad de las redes sociales, de las comunicaciones instantáneas, y también por la capacidad de producción más profesional, ¿no? Y publicitaria que demostró por ejemplo, el Comité Cívico que finalmente, de Santa Cruz, que finalmente se tradujo o devino, digamos, en un actor político y también electoral. Sí, Santi, es súper valorable los apuntes que planteas. Además, cómo traes a colación ese video justo a los que minutos antes Mari Carmen hacía referencia, que creo que hay un momento importante, un corte histórico podríamos hacer, que son los 21 días, que ahí también se produjo uno de los videos que mencionas, que es cuando hay este cuerpo de futbolistas en plano medio hablándole a cámara sobre la democracia. Igual es una imagen bastante masculina, elementos obvio, es el fútbol lo más masculino, y también el videoclip del que hacía referencia del Choco no sé qué, que sobre la resistencia, todos son hombres encuerados, hablan de la moto, suben a sus motos, protegen la ciudad, y obviamente hay gestos como la introducción de un charango, es grabado en estudio. Creo que eso habría que primero diferenciar para proponernos desde acá, desde la radio. Es un ejercicio que lo venimos haciendo de manera, creo, doméstica, que ya vamos a pasar, pero al plano ya más serio de querer clasificar y generar un archivo de lo que ocurrió. Es saber diferenciar esos dos, otros tres días de que no había gobierno, que se produjeron otras imágenes, uh-huh, y los días posteriores. Y estos días posteriores, al cual me atrevo a decir que es lo que seguimos viviendo, la post-crisis, o bueno, algún historiador le pondrá un nombre en el futuro, creo que todavía no podemos hacerlo, es esta ya lucha por la hegemonía, de que hay grupos que ya están sacando sus propias producciones al amparo de comités cívicos, movimientos ciudadanos, frente a algo que el proceso, los 14 años, no poseyó, que fue una creación autogestionada de movimientos que defiendan ya la democracia, tal vez esta otra democracia, tal vez la democracia derrotada, me permito decir, y es algo que yo lo veo con mucho entusiasmo, que creo que es una deuda que podemos plantearnos desde acá, desde este micrófono, abordar estos otros fenómenos, no tanto estos institucionalizados de los primeros 21 días, el cual también estaba incluido Matamba, que muchos han debido ver esos videos. Es más, les proponemos que en las redes de Imagen Docs vamos a pegar estos videos, estos links, están disponibles por suerte, frente a estos nuevos que se están produciendo de manera autogestionada. Me refiero en concreto y es algo que desde esta plataforma hay que celebrarlo y reflexionarlo, es la producción que se está haciendo respecto al choclo, digamos, ¿no? O la huipala, que eso no responde a una construcción precisamente que quiere disputar el poder, como lo están haciendo los otros. La resistencia ya tiene en planillas diputados, ¿no? Uh-huh. O los pititas, que la prensa goza de su complicidad, habla de que están dolidos porque no están en ninguna plancha, ¿no? El titular de unos días pasados de Página 7. Creo que eso también corresponde que desde este micrófono podamos hacerlo y que esta es una primera invitación con Santiago para ver cómo se abre este espectro de pensar las imágenes y cómo abría el programa Mari Carmen la urgencia de las mismas. ¿Qué tan urgentes están siendo creadas ellas? Y otras no tanto, sino que responden a esquemas ya premeditados y deliberados. Me parece que en ese universo de imágenes podemos sumar incluso a, para recuperar, para este análisis, podemos incluso sumar ciertas producciones, ciertos libros que se han editado. Ah, ¿no? Sí. En estas, no tan últimas semanas, sino desde diciembre, ¿no? Hay un libro sobre, este denominativo La Revolución de las Pititas, que es independiente. Hay otro libro que es con este mismo denominativo, editado por Página 7. Y recientemente el filósofo H.S.F. Mansilla ha editado un volumen bastante breve, que se titula Nadie se cansa, nadie se rinde, ¿no? Una de las cosas una de las consignas que se cantaban en las marchas en defensa de la democracia. Todas estas, me parece que, tal vez excepción del libro de Mansilla, los otros recuperan mucho testimonios, por lo tanto experiencias, por lo tanto imágenes cotidianas, ¿no? Ese día que fui a la marcha y todo eso en primera persona, exacto, ¿no? Entonces desde ahí también se puede pensar otra manera de elaborar representación, ¿no? Lo que sí es más interesante también es ver qué otros soportes tiene la circulación de otras imágenes que no están institucionalizadas, como señalabas, Yeyo, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes del choclo, ¿no? ¿Cuáles son sus formatos de circulación? Por ejemplo, hemos visto que el sábado, que había una kermés para recaudar fondos para las víctimas de Sencata, había un juego que era la cara de Camacho, de Luis Fernando Camacho, y el juego se trataba de apuntar con un choclo a la cara y según distintos puntajes las regiones de la cara, ¿no? Esa es otra forma, es otro formato de difusión de circulación de una imagen, que no tiene nada que ver con un libro o un periódico o con formatos o soportes más convencionales, entre comillas. Pero ahí estamos frente a algo que, y tal vez esta ya sea la forma de invitar a que nos volvamos a escuchar. Ya saben que acá hablamos de cine, pero también de estas imágenes que creo escalofriantes algunas, y otras no tanto, otras risueñas como la que habla Mari Carmen, que es creo la respuesta que tuvo, creo, algún juez de querer normar esto. Creo que es la evidencia de que estamos frente a la disputa de las imágenes, la disputa de del imaginario y de una hegemonía del mismo rumbo al proceso 1 electoral en menos de 90 días y la construcción la demolición del imaginario de 14 años. Creo que a eso vamos a asistir con cierto beneplácito y goce para poder atender cómo el aparato institucional, gubernamental, se encarga de querer borrar de la historia 14 años. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Esta charla va a continuar, los esperamos la próxima semana, ya para abordar otro tema que no va a ser este, pero para seguir con estas cuestionantes de las imágenes que se han producido y cómo han circulado en esta crisis. Este programa, como anteriores de La Mirada Incendiaria, se encuentra disponible en Imagen Docs, la plataforma web www.imagendocs.com. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria.